Voiture, limousine, doble fito en un camión. Voiture, limousine, doble fito en un camión. 20 taxis, 8 motos, 2 tranvías, autobús. 20 taxis, 8 motos, 2 tranvías, autobús. 10 bicicletas, 15 autobuses, 10 camiones, 6 tranvías, 20 motos, 40 taxis, 101 vehículos. Agente de tránsito, todo en paz. Bocinas, campanas, sirenas, cornetas, clasones. Campanas, sirenas, cornetas, bocinas, clasones. El agente, con una elegante vuelta de mano, abre la canilla del tránsito, turbión, deslustrado. Reflejos, ruido, motores, motores, motor, motor, motor, motor, motor, motor, motor, motor, motor, motor, motor, motor, motor, motor, bocinazo, cornetazo, campanazo, grito, polvo, golpazo, bocinazo, cornetazo, campanazo, grito, polvo, golpazo, las ventanas de los edificios espantadas hacia arriba, implorando ¡ah!